por seguirte los pasos, dejé hasta mi familia. Creí que a tu lado hallaría el cariño que nunca nadie me dio en la vida. En ti solo encontré desprecio, pues tú tenías un precio que no pude pagar. Y tú, como ave aventurera, cual gaviota viajera, te fuiste sin volver. ¿Por qué tuviste que clavar ese puñal en forma traicionera? No pudo resistir. Adiós, gaviota aventurera, golondrina viajera, por ti voy a morir. Voy a morir.